cilindrina, se la quiere chupar. El chavo sonidero solo quiere caviar, pero la cilindrina se la quiere chupar. La chupa por aquí, la chupa por allá, si lo ves Don Rambo le va a querer pegar. La chupa por aquí, la chupa por allá, si lo ves Don Rambo le va a querer pegar. Le va a querer pegar, la recoge por aquí, la recoge por allá. Si lo ve jirafale, le va a querer pegar. Le va a querer pegar, la recoge por aquí, la recoge por allá. Si lo ve jirafales, le va a querer pegar.